Yo todos los días predico un poquitín, brevemente, por eso doy a este botón para que se grabe el sermón, ya que aparece en internet, en una página, y hay gente que lo sigue día tras día, desde hace tiempo. Hoy será un poquitín más largo porque es el primer sermón que hago en Anchuelo, pero normalmente será un sermoncito de 3 minutos, 4, una cosa así. Pero hoy es el primero de todos. Quién sabe si diré cientos y cientos. En la otra parroquia hice mis cuentas y había dicho más de 2000 sermones al cabo de los años. Pues de los miles que puedan venir en el futuro, estas son las primeras. Al final de la misa, acabada, me meteré para sacarme los ornamentos y saldré, además de para saludarles, para fijar cuál es la hora que mejor es para la misa, etcétera, etcétera. Así como el horario de confesiones, por si alguien quiere confesarse, ya estoy acostumbrado a sentarme en el confesionario y que no haya cola, ¿eh? O sea, eso no se preocupen, que no pensaré mal del pueblo. De hecho, en Zulema yo tenía mi horario fijo de confesiones todas las semanas. Y confesaba todas las semanas a mucha gente. Pero en el horario de confesiones, durante años, yo creo que solo confesé a 2 personas. Aún así, es bueno que en la parroquia haya un horario para que así la gente no tenga que pedir expresamente confesión, sino que vaya y simplemente tenga que arrodillarse. El primer sermón, como hoy, en un día de diario, es muy importante porque la gente que viene a misa diaria en un pueblo suele ser la gente más religiosa, la gente que tiene un mayor amor a Dios. Hay gente muy buena en todos los pueblos, pero la gente que está dispuesta a sacrificar su tiempo para honrar a Dios, eso es especial. Y la gente más espiritual suele ser esa porción de cada pueblo que viene a misa diaria. Y eso sucede, gracias a Dios, en todos los pueblos. Pueden ser pueblos muy pequeños, pero todos los pueblos tienen un puñado de gente que está dispuesta a honrar a Dios diariamente, a orar, a ponerse en comunicación con Él. Así que os puedo decir de verdad, y no os conozco de nada, salvo a 1 o 2 personas, os puedo decir de verdad que de todo el pueblo, la porción más escogida, mi favorita, siempre son las personas que vienen a misa diaria. Sé que está muy de moda decir los jóvenes, apostolados distintos, etcétera. Fantástico. Hay que hacer apostolado con todos ellos. Pero en toda parroquia, la porción predilecta serán las personas que vienen a misa diaria. Porque la misa es el sacrificio de la cruz. Y las personas que vienen a misa diaria son como las mujeres que estaban al lado de la cruz. Y aquí tenemos a unos pocos hombres que representan a Juan, que también estuvo al lado de la cruz, y el resto eran mujeres. En ese sentido, no tengo la menor duda de que si viniera Jesús, diría, a estas, cuídamelas las que más, sin ninguna duda. Y lo digo esto porque en todos estos años pasados siempre se ha elogiado a los jóvenes, se les ha enaltecido, se les han dicho todo tipo de alabanzas. Muy bien, fenomenal. Fenomenal. No tenemos nada contra ello. Pero Dios lo que mira son las almas. No la juventud, ni la fortaleza, ni la ciencia, ni las carreras universitarias, sino las almas. Las almas sencillas. Y las mujeres sencillas que en cada pueblo, a veces algunas de ellas ancianísimas, que apenas pueden andar, que son la parte predilecta, las que estaban al lado de la cruz de Jesús. Y en ese sentido, no lo volveré a decir en los años que vengan, pero en cada parroquia en la que he estado, la parte más escogida, lo mejor de la casa, sin duda alguna, son esas personas. Después habrá que hacer apostolado para ganar a otras. Pero si las personas, que a veces en algunos pueblos son 4 personas, 5, 3, que van a misa diariamente, desaparecieran, si esa fuente de oración desapareciera en un poblado, ese pueblo, la cantidad de cosas malas que vendrían. Pero porque están esas personas orando, sacrificándose, vienen muchas bendiciones a esa localidad, muchas. Y esto que estoy diciendo tiene su refrendo en la Biblia. En la parte, en Hechos de los Apóstoles, hay refrendos de esto que estoy diciendo. Así que esta labor es muy importante, la de la misa diaria. Y aquí, afortunadamente, no tengo a 4 señoras, sino que tengo a mucha gente. Ya me decía don Eusebio hace muchos años, decía, yo le pregunté, recuerdo que estábamos cenando juntos, una pizza, y le pregunté, ¿pero Eusebio, con el trabajo que tienes, y como dices misa todos los días en los 2 pueblos? Porque no suele ser normal que cuando uno tiene un anejo diga misa en los 2. No suele ser normal, los domingos y gracias. Y él me decía, es que viene mucha gente. Y yo me mostraba un poco escéptico. Pero ahora veo que sí, que es verdad, que viene mucha gente. Lo cual es algo muy positivo. Y ya que he mencionado a don Eusebio, permitidme el deciros que mi mayor sorpresa de todas ha sido ver que cuando hay un párroco que tiene mucho interés por una parroquia, eso se ve en el reflejo, en lo material. Así como cuando una madre deja su casa, abandona su casa, eso se ve en la casa, en lo material, las cosas desordenadas, sucias, también se ve aquí efectivamente el interés que puso en los ornamentos, en la reconstrucción del templo, en las imágenes, en todo, en todo, en todo. Y eso es muy laudable, ya que a veces tenemos cosas que nos entristecen, esto lo digo porque es laudable. Y en el capítulo de curiosidades, y con esto acabo, quiero deciros que yo estuve en esta iglesia cuando no era sacerdote todavía, en la despedida de don Francisco Marín, cuando el obispo llegó y había un chico joven que le ponía y le quitaba la mitra, ese era yo. Lo que pasa es que 20 kilos menos y muchos cambios en la cara. Yo, de hecho, si viera las fotos de entonces, diría, es otra persona. Pero sé que soy yo porque tengo conciencia de que no he cambiado de cuerpo. Pero era yo, era yo. Si alguien guarda fotos de aquel suceso tan lejano, veréis que aquel chico tan delgado, y claro, mucho más joven, pues era yo, era yo. Y me acuerdo de la despedida de don Francisco. Realmente, cuando un párroco está mucho tiempo en una parroquia, puede hacer una labor mucho más grande. Eso es así. Bueno, primer sermón un poco atípico, por ser el primero de todos. Y le pedimos a los patrones de esta parroquia que os sigan ayudando a permanecer fieles. No fieles simplemente a los mandamientos, sino fieles al amor. Fieles al amor que tenéis para venir a honrar el santo nombre de Dios aquí día tras día. Que ellos os concedan el cada vez más aumentar más y más en el amor a Dios.